Muy buenos días, amigos y amigas de la Argentina. A 21 años de entrar en vigencia en la Argentina del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece los derechos de los pueblos originarios a tener una existencia perdurable, a determinar sus propias prioridades de desarrollo y control del mismo, y ser consultados a través de mecanismos apropiados acerca de cualquier decisión en la que puedan estar afectados. Desde la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina, MATRIA, Gabriel Jofré, huerquén, mapuche pehuenche de la localidad de Mendoza, se refirió a este hecho. Lo que dice el 169 es que es el piso, digamos, de derecho en Argentina. Hoy día sigue siendo, digamos, la deuda, ¿no? Es un momento importante para recordar todos estos aspectos que, más que nunca, la vigencia del convenio 169 y la interpretación, y que nuestros pueblos, nuestros dirigentes, dirigentas, autoridades de distintos territorios, de los distintos pueblos de Argentina, de los más de 40 pueblos en Argentina, puedan estar en la condición de participación necesaria, podamos realmente tener ese buen vivir, ¿no?, para todos, para el conjunto de las sociedades. Y sobre las demandas actuales de los pueblos originarios en Argentina, Gabriel mencionó cómo vienen trabajando desde MATRIA. En el caso de MATRIA, que tiene representación en las cuatro regiones de Argentina, donde las organizaciones y las comunidades están encontrando, digamos, cómo sus demandas reales también pueden empezar a articularse en el Estado, no solo las demandas históricas y también de carácter simbólico, como el reconocimiento de los genocidios fundantes, como lo que implica también la medicina tradicional indígena, la educación intercultural o autónoma, el tema de los idiomas, sino también entender que hay una demanda social, cultural, concreta y sobre todo de desarrollo económico, ¿no? O sea que esto es central para entender, digamos, por qué el Estado tiene una oportunidad también de hablar con los pueblos, cuando los pueblos también nos ponemos a disposición. Esta semana que nos vamos a encontrar por Buenos Aires, que va a haber una ronda de reuniones con distintos ministerios, de poder empezar a ser visible con esto, con todos estos ministerios, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, la gente del INADI, la gente de la Secretaría de Derechos Humanos, Cultura, Desarrollo Social también, de la Secretaría de Economía Social, está haciendo un esfuerzo muy grande por empezar a articular políticas que realmente respondan a, digamos, a la identidad y a las formas propias que tienen los pueblos. Informó para el noticiero de Farco, Héctor Senaque de Santomil, Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.